igual os suena un poco raro, pero esta es la música de El Acratador. El Acratador, que empieza ahora en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues que tenemos unos problemillas técnicos, no nos funciona la informática. Así que bueno, hemos vuelto al CD, que es una cosa que vamos, que ya parece como de otro tiempo. Recordaos que El Acratador se emite en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y que normalmente se emite los jueves a las 8 de la tarde, y si no, puede que nos estés escuchando desde radiotopo.org o bien desde radioslibres.info o seguirnos en nuestro Facebook o en nuestro Twitter, @radiotopo. Control myself. Who's a collector? I just can't Y dentro de las convocatorias que tenemos para este fin de semana, pues bueno, recordar que son las jornadas noviembre antifascista y que bueno, pues dentro de estas jornadas hay cantidad de movilizaciones. Y recordar, pues bueno, que tras una polémica charla de este pasado sábado 10 de noviembre, pues este fin de semana es la clásica concentración manifestación de noviembre antifascista, y que bueno, pues que será el próximo domingo, que saldrá de la Plaza de la Magdalena la manifestación, que es 18 de noviembre y que bueno, pues podéis encontrar en las pues en diferentes medios alternativos esta convocatoria. También bueno, pues decir que todas estas convocatorias van precedidas pues de una serie de charlas que se desarrollan a lo largo de todo el mes de noviembre, y que con que pongáis Zaragoza antifascista, pues bueno, podéis encontrar en diferentes plataformas lo que se va a llevar a cabo. Que se está organizando en torno a 12 de noviembre, que es la fecha que se ha tomado, que es la de la muerte de Lucrecia, el primer crimen de odio, bueno, primero que sepamos que sucedió en el Estado español, que fue allá por el año 92, quiero recordar. Están llevando a cabo también varias charlas, como por ejemplo la que hubo ayer en el Centro Social Anarquista La Revuelta, Las Mujeres y el Proceso de Paz en Colombia, una charla súper interesante de tal y como está ahora la situación después de las negociaciones entre el gobierno de Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y cuáles han sido las circunstancias a las que las mujeres se han tenido que enfrentar en estos 40 años de guerra. Perdón. La ponente fue Alejandra Londoño, que es una historiadora descolonial feminista contra el racismo. Y precisamente por ello hubo manifestaciones contra el racismo institucional en bastantes ciudades del Estado, como por ejemplo Madrid, Bilbao, Zaragoza, Barcelona o Valencia. Aquí en Zaragoza acudieron muchas personas migradas, muchas personas racializadas, que nos contaban que lo que vemos ahora mucho, como que el odio está creciendo en la extrema derecha, la gente con orígenes diferentes lleva tiempo sufriéndolo. Una parte de la sociedad española se está sorprendiendo ante el avance del discurso del odio, pero para la gente migrante esto no es nada nuevo, ya que se enfrentan a él todos los días y está en todas partes. Al grito de la ley de extranjería mata gente cada día, o cierre las vallas y fronteras, así se construye la riqueza europea, etcétera. Las personas abrieron paso por diferentes calles del estado y nos recordaron a todas las personas que han sido asesinadas por su origen y también asesinadas en las cárceles o en los CIEs del Estado español. También están haciéndose mirar al espejo a lo que ellos y ellas llaman la izquierda blanca, y es que muchas veces a la gente blanca nos sale ese lado paternalista que no deja de ser patriarcal, pues un poco pensando que todo gira a nuestro alrededor y que todos los movimientos se tienen que reflejar en nosotras y en nosotros. Es un o no sé cómo llamarlo, eurocentrismo, blanquicentrismo, que sí que a veces pues nos tenemos que autocriticar y autoanalizar, pues porque no deja de ser otra forma más de colonizar y de pensar que somos mejores que las otras personas o que las otras culturas. También se recordó en Madrid a Carlos Palomino, 11 años ya han pasado de su asesinato, y lo mismo que se consiguió con la presión en la calle, la cancelación de un evento de promoción del odio en Barcelona, que finalmente pues no se llegó a realizar, era lo de la organización esta homofóbica y homotransfóbica, que es los de ActioIR, que tienen una marca europea que está haciendo bastantes cosas, sobre todo en Alemania, los que se denominan Citizen Go. Y bueno, pues en todos los sitios en los que hubo paso esta especie de charla, pues hubo bastantes protestas. Concretamente en Zaragoza se trasladó desde el Paraninfo de la universidad, que iba a ser al World Trade Center, debido también a la presión de las personas, que es como hay que hacer para evitar todas estas cosas y no acudir a las leyes que luego nos oprimen y nos encarcelan a nosotras y a nosotros mismos, pues con todo esto de la ley mordaza, etcétera, etcétera. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Bueno, y aquí estamos haciendo este programa pues de una manera un tanto precaria, porque no nos funciona el ordenador, entonces pues no tenemos acceso a la música que habíamos preparado, a los textos que teníamos preparados ya, y a mí pues se me está acabando la batería del móvil. Es decir, estamos con un CD, con el papel y el altavoz, volviendo a los viejos tiempos. Queríamos recordar para la gente más joven quién era Lucrecia Pérez, que el Estado español la reconoció como la primera víctima oficial de un crimen de odio y se comprometió a legislar para atajar los efectos de un veneno que, sin embargo, ha seguido corrompiendo todos y cada uno de los estratos de la sociedad. Cada año se producen en el Estado español unas 4.000 agresiones motivadas por la raza, el origen, la religión, la orientación sexual, y se han documentado 88 asesinatos instigados por estos odios, por estas fobias, desde el 91. Eran las 9 de la noche de un 13 de noviembre de 1992, cuando Luis Merino Pérez, un guardia civil de 25 años, efectuó los disparos que acabaron con la vida de Lucrecia. Sucedió en las ruinas de una antigua discoteca llamada Furros, en el barrio madrileño de Aravaca, donde una comunidad de entre 80 y 100 inmigrantes dominicanos sin hogar había improvisado un techo bajo el cual intentaban sobrevivir ayudándose las unas a las otras. En el momento del asesinato, Luis Merino, que como os decía tenía 25 años, estaba acompañado por Ferdis Carlos Martín y Víctor Julián Flores y Javier Quínez, que todos eran menores de edad y que habían organizado su propia caza del migrante. Solo hacía 34 días que Lucrecia había comenzado su viaje a España y, como muchas otras personas en su misma situación, lo hizo a través de las redes de tráfico de personas. La ruta comenzó en Vicente Noble, su localidad natal, de ahí a Santo Domingo. En la capital de la República Dominicana cogió el primer avión de su vida rumbo a Nueva York, desde allí a París, más tarde a Bilbao, para tomar un tren con destino a París. Con este rodeo, las mafias conseguían evitar los férreos controles de la policía, que deportaban a centenares de personas nada más poner un pie en el aeropuerto de Barajas. Lucrecia inició su vida trabajando como como empleada de hogar de una acomodada familia madrileña. Fue despedida enseguida porque no entendía ni de lejos los usos cotidianos de una familia española acomodada, incluyendo una lavadora que no sabía utilizar. Desamparada y sin un sueldo, acudió a refugiarse en la familiaridad y en la ayuda de sus compatriotas que habían acondicionado las ruinas de esta antigua sala de fiestas. Se veía venir, era la frase repetida que recogen las crónicas de aquel suceso. El país comenzaba a despertar del letargo de la dictadura y dos grandes acontecimientos habían levantado la moral de una ciudadanía acostumbrada a vivir entre las sombras: los Juegos Olímpicos y la Exposición Universal de Sevilla. Ambas cosas que tanto, o sea, que tanta sangre, sudor y lágrimas costaron a mucha gente que las tuvo que sufrir. Fueron los primeros grandes eventos que tuvieron lugar en el Estado español. Que por cierto, nada más acabar, nos despertamos con la primera gran crisis de esa España del bienestar, eso decían. Pero mientras tanto, el aumento migratorio también provocó el resurgir de un franquismo sociológico que también se empeñaban en ocultar con un relato idealizado de la transición, idealizado y falso, y que sigue muy presente tras la muerte del dictador. Unas semanas antes del crimen, en las calles de Aravaca habían aparecido una serie de carteles con mensajes xenófobos: españoles primero, inmigración stop, etcétera, etcétera. El caso es que en ese barrio de Madrid, decenas de dominicanas que trabajaban como internas se reunían para hablar de sus cosas, hacerse compañía, ayudarse las unas a las otras. Y los vecinos, poco acostumbrados a que las calles sean ocupadas por las personas y en los bancos haya gente sentada, pues haciendo vida social, comenzó a protestar. El caso es que la prensa más conservadora aprovechó esa situación pues ya para empezar sus primeros mensajes de odio a la xenofobia con el rollo de la inseguridad, lo de siempre. Bueno, el caso es que aquella noche Luis Merino y los Merones se reunieron en la Plaza de los Cubos y de allí fueron a la antigua discoteca disparando indiscriminadamente, hiriendo de gravedad a Augusto César Vargas y matando a Lucrecia Pérez, que solo tenía 33 años y que solo hacía 34 que había llegado al Estado español. Momento de sonido feote, pero es lo que tiene. Estamos poco hechos a los viejos métodos. Por cierto, esto que estáis escuchando son The All Nighters, un CD que ya tiene unos cuantos añitos y que aquí en Radio Topo en otro tiempo sonó mucho. Y que tocaron para esta radio antes de disolverse, claro, porque este grupo ya ni toca, por desgracia. Y vamos a comenzar a hablar de la represión que están sufriendo muchas feministas debido al haber participado en la huelga feminista del pasado 8 de marzo. Y comenzamos con los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, que se ha personado en la denuncia a 7 activistas por cortar las vías durante este día de huelga. La campaña hashtag 8 de marzo mil motius pone en contexto la acción en la que participaron unas 30 mujeres y pide que se archive. Les piden una multa a estas 7 mujeres de, es que es para alucinar, 26.000 eurazos, que se dice pronto, 26.000 eurazos por esta acción que estaba dentro de una huelga general y de una huelga general que pretendía visibilizar la importancia del trabajo de las mujeres tanto fuera como dentro de casa, denunciar la invisibilidad del trabajo femenino respecto a los cuidados, al hogar, a la crianza de los hijos, al mantenimiento de la familia, pues mediante el trabajo en el hogar, que no acaba nunca y son las 24 horas del día prácticamente. También nos recuerdan, desde hashtag 8000 motivos, recuerdan que el castigo a la huelga no se ha producido solo en San Cugat, sino que en diferentes sitios se ha utilizado la ley Mordaza para reprimir la propuesta, como por ejemplo en Valencia. Y bueno, en otras ciudades del estado, como también en Burgos, donde acusan a una chica de grabar y difundir un vídeo con la actuación de la policía contra los piquetes informativos en el centro comercial Camino de la Plata. Y la denuncia contra otras 3 mujeres ese mismo día ha sido sobreseída. El caso es que a esta chica le piden también una multa por haber grabado cómo la policía actuaba contra estos piquetes que hacían, pues lo que tienen que hacer los piquetes, que es el impedir que funcionen sobre todo los centros comerciales que, como era en este caso, ¿no? Que el 8 de marzo era un día de huelga de verdad, no de huelga a las que nos han acostumbrado los sindicatos mayoritarios de darse un paseíto y poco más. También decir que, aparte de esto, hubo, pues bueno, el sindicato CGT, por ejemplo, ha denunciado, y nos hemos hecho eco en este programa, varias denuncias, despidos y bueno, y sanciones a mujeres que hicieron la huelga feminista. Y vamos a hablar desde el feminismo, pero de otra cuestión, esta vez sobre la ilegalización del sindicato Otras. 300 mujeres piden la retirada de la demanda para ilegalizar el sindicato Otras, desde Amaya Pérez Orozco, Justa Montero, Elenia Poniatowska o Isabel Coixet, pues también hay abogadas como Begoña Lalana, activistas como Justa Montero o como Yayo Herrero, escritoras como Elena Poniatowska o Ángeles Mastreta, etcétera, etcétera. Son algunas de las casi 300 feministas que firman el manifiesto que pide retirar la demanda para ilegalizar Otras, el sindicato de trabajadoras sexuales que prostitutas presentaron el 21 de septiembre en una rueda de prensa. La demanda fue interpuesta por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, después de un incendio en el PSOE que se saldó con una dimisión. El caso es que las firmantes dicen tener posiciones y enfoques muy diversos respecto al trabajo sexual, pero que comparten la defensa del derecho a la libre sindicación de las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, según una nota de prensa que enviaron a los medios de comunicación, y que afirman también de que no les parece una herramienta política a recurrir a la justicia, que es algo que las propias prostitutas, digamos que han de decidir de qué manera quieren presentarse ante la sociedad. Y bueno, el hecho de tener unos mínimos derechos laborales, vamos, no creo que es algo que cae de cajón. Personalmente, como anarquistas, nosotras y nosotros pensamos que la prostitución es uno de los ejemplos más crueles y más evidentes del patriarcado, pero también entendemos que las mujeres que están trabajando en la calle pues necesitan y tienen derecho, pues eso, a unos mínimos, pues como el paro, el tener un seguridad social, el poder tener vacaciones, el poder coger una baja si están enfermas, etcétera, etcétera. Y además, sobre todo, pues lo que antes os decía de ese paternalismo feminista, que todo se tiene que hacer según los parámetros de la moral blanca o de la ideología blanca europea, y que pues que no es así, que personalmente pensamos que son las propias prostitutas las que deben decidir sobre sus vidas, y desde luego el estar en contra de la prostitución y la trata de mujeres poco tiene que ver con el derecho a la sindicación y los derechos laborales de cualquier persona, haga cualquier trabajo. Y desde luego la prostitución es un trabajo además difícil, peligroso, expuesto a muchas cosas, pues que entendemos que las prostitutas deben estar protegidas laboralmente como cualquier otro trabajador o trabajadora, desde luego, solo faltaba. Y es que aquí cada uno y cada una que se quede con su opinión, que bueno, es como los culos, cada uno tiene el suyo, pero sobre todo nos anima a que este debate siga vivo, y sobre todo que bueno, que por supuesto estamos contra la trata, contra los puteros y contra los proxenetas, pero contra quien no podemos estar es contra las mujeres que ejercen la prostitución, claro. Acabamos con una noticia que ha llegado desde Francia, y es que la policía francesa detuvo el domingo a una mujer que se identificó como activista del colectivo Femen, que intentaba aproximarse a la comitiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras circulaba de camino a la ceremonia del centenario del armisticio en París, el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. La mujer consiguió aproximarse a pocos metros, pero acabó siendo reducida en el suelo por las autoridades. Os recordamos que Femen es un movimiento feminista que ha repudiado las declaraciones y actitudes misóginas exhibidas por el Donald Trump en particular a unas grabaciones en las que Trump recomendaba agarrar a las mujeres por los genitales como exhibición de fuerza. Bueno. Más de 70 jefes de Estado y de Gobierno se encontraban en la Plaza de la Concordia frente al Arc de Triunfo para conmemorar eso, el fin de la Primera Guerra Mundial, que por cierto iba a ser la última de las grandes guerras, ¿no? Y mira, fue la primera, después hubo una segunda y desde entonces no hemos parado. Y en este acratador, al estilo de cómo se hace, como, bueno, quienes llevamos un montón de años en la radio, pues, o sea, hubo un tiempo en que no había un ordenador delante, vamos, y más o menos nos íbamos apañando. Así que hemos vuelto a ese tiempo. Y nos vamos a sobre las detenciones de dos anarquistas el pasado lunes 29 de octubre, cuando la Brigada de Información se dirigió a las casas de dos compañeros anarquistas de Madrid para detenerlos, acusándolos de daños por la quema de un cajero automático de Bankia en el barrio de Vallecas durante la semana de acción por el aniversario de la detención de la compañera Lisa, que se encuentra actualmente bajo la custodia del Estado alemán, condenada a 7 años, acusada de atracar un banco. No es la primera ni la última vez que el Estado reprime cualquier indicio de acción directa anarquista. De hecho, el Estado lleva tiempo mejorando su maquinaria represiva. Prueba de ello es la proliferación de cámaras de vigilancia, como en este caso, tomar de ADN o la coordinación con otros cuerpos policiales a nivel europeo, como en el caso de Lisa o los represaliados por el G20, que tuvo su último capítulo en el Estado español el pasado 19 de octubre, con registros de viviendas de compañeros en Palencia y Madrid. Y lejos de pues del espectáculo que se montó en pasadas operaciones contra entornos anarquistas como la Operación Pandora, Piñata o Pandora 2, el objetivo es el mismo, sin embargo, buscar la intimidación, el miedo y la consiguiente parálisis de la lucha. Pues bueno, no son categorías las de inocencia o culpabilidad que nos dicen, no reconocen, y que bueno, pues están a espera de ver qué, bueno, qué puede pasar. Y está funcionando la cuenta atrás para el juicio a los detenidos la noche que comenzó el 15M. La Fiscalía pide penas de cárcel que suman 74 años de prisión para las 14 personas que fueron detenidas la noche del 15 de mayo de 2011 en Madrid, justo cuando empezó el célebre movimiento, hace ya 7 años, nada menos, 7 años y medio casi. El 11 de febrero de 2019 dará comienzo el juicio contra 14 de las personas detenidas aquel 15M. El proceso llega casi 8 años después de la manifestación y las cargas que motivaron la acampada en la Puerta del Sol y que en pocas horas se contagiaría a centenares de plazas de toda España y parte del extranjero, dando origen al llamado Movimiento 15M. Va a ser un juicio inusualmente largo, según señala Daniel Lamelang, de la cooperativa Red Jurídica, y uno de los abogados que ejercen la defensa de los imputados, cuando se conoció la fecha del juicio. Las 14 personas enjuiciadas están acusadas de delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia, atentado a la autoridad, faltas y delitos de lesiones. 13 de ellos afrontan penas de 6 años de cárcel, según señala el escrito de acusación, y todos tenían edades entre 18 y 26 años. Decir que las personas detenidas el 15M fueron puestas en libertad con cargos en espera del juicio tras pasar 72 horas detenidas y comunicadas en comisaría. Al menos 16 de los 18 detenidos esa noche denunciaron haber sufrido malos tratos, torturas o vejaciones durante la detención o estancia en calabozos. Sin embargo, no hubo ninguna investigación y comienza el juicio, que tiene pinta de convertirse en un auténtico circo. Más que nada, porque está a un paso de las elecciones municipales, europeas y autonómicas, y bueno, pues está este juicio amenaza con ser una, bueno, pues eso, una especie de antesala y de juicio, pues sabiendo cómo es la judicatura, de juicio a la izquierda en general. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Estos días ha habido un ataque de la derecha, pues la derecha de PP y Ciudadanos, y el PSOE también, pues ahí metiendo baza, y los de la Chunta mirando para otro lado o a las abutardas, porque para mí que ni se enteran de nada, pues sobre la gestión de los espacios públicos. Primero se criticó que en la harinera hubiese una charla en la que participaba una persona del centro social ocupado Quique Mur y otra persona del centro social Luis Buñuel. Y entonces, pues, hablando de las diferentes gestiones de esos espacios y, bueno, pues un poco un debate que está muy bien, ¿no? Sobre si son válidas las cesiones o al final acabas muriendo pues porque no puedes morder la mano que te ha de comer, o si es, pues en fin, este tipo de debates que, pues, que bueno, nosotros ya sabéis que estamos siempre por la ocupación pura y dura, pero bueno, está bien que estos debates se hagan. Y bueno, pues críticas a la harinera por hacer un debate de este nivel, que yo es que no puedo entender en dónde está el problema. Por hacer un debate de dos maneras de entender una, digamos que una misma lucha, pero bueno, en fin, con la que participó gente tranquilamente y tal. Pues bueno, críticas brutales del PP, de Ciudadanos, del PSOE, etcétera, pues cómo no, estamos a las puertas de elecciones, entonces pues al Ayuntamiento de Zaragoza de CEC. Y lo mismo con que hubo una charla en la que participó una persona que había pertenecido al Grapo y que cumplió condena en el año 79, o sea que estamos hablando ya de unos cuantos años, y que participó también en un debate sobre, o sea, la que hablaba de su condición de presa, que tampoco entendemos cuál es el problema de que haya este tipo también de debates, pues por una, ya pues simplemente por una cuestión hasta de historia, porque estamos hablando del año 79 y está habiendo un ataque clarísimo, es de todo, desde luego movido por las elecciones, pero claro que las víctimas serán por un lado los tanto el centro social Buñuel como el centro social ocupado Quique Mur, que pues bueno, pues eso, que uno tiene que ser desalojado y el otro revertido, lo mismo que la harinera, que también tiene que ser revertido a la ciudad. En fin, que estamos ante estos ataques que a mucha gente le están extrañando, pero que a la gente que llevamos más años, pues ya la verdad es que nos pillan sin ningún tipo de sorpresa. Y un poco pues eso, como acaba siendo los movimientos sociales, participes en el sistema electoral o no lo participes, sí, acaba siendo la pelota que utilizan unos partidos contra otros en sus rollos de acceder al poder, ¿no? Mediante las urnas, en la colocación de un papelico en una caja, que es por lo que ellos llaman democracia, que es simplemente cada X tiempo echar un papelico en una caja en el que solamente puedes elegir el nombre de unas personas, no puedes poner ningún otro tipo de expresión. En fin, pues nada, simplemente como comentario de lo avanzada que está precisamente esa democracia en el Estado español, que cuestiones como estas se utilizan para atacar en este caso al partido que dirige el Ayuntamiento de Zaragoza, pero vamos, que simplemente es eso, el que seamos utilizados, tanto participando como no, en el sistema político que nos gobierna. También comentar que hasta tal extremo llegó la presión, pues bueno, que un grupo de fascistas se concentraron en la puerta del Luis Buñuel, del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, el pasado sábado, cuando se desarrollaba la dichosa charla, y que asimismo acudió un nutrido grupo de antidisturbios que tomaron parte del Paseo Echegaray y Caballero, así como de la Plaza Santo Domingo, que es los dos lugares a los que da este espacio. Y bueno, la verdad es que desde la Asamblea del Centro Social Comunitario de Luis Buñuel parece ser que no entienden este despliegue tan inusitado, ni esta inquina También supongo que se imaginarán que tienen la sensación de haber sido utilizados de pim pam pum político, porque bueno, pues han sido utilizados por parte del PP para su particular campaña anti-CEC, pero también por parte de todos los que intentan, pues bueno, sacar cualquier movimiento social de las calles, cualquier movimiento social que sea mínimamente espontáneo, y mandarlo todo, por lo visto, lo que no esté en los centros cívicos del ayuntamiento o no sea ir a misa, pues no se va a poder hacer en esta ciudad. Y la verdad es que nos preocupa sobre todo por lo virulenta y lo extremista de derechas que está siendo esta reacción, porque ya no es que estemos hablando, bueno, hasta cierto punto que arremetan contra los movimientos ocupas, pues bueno, pues va, digamos, va de serie que el PP o hasta el PSOE arremeta contra estos movimientos, pero que llegue a arremeter hasta contra movimientos sociales que tienen una cesión municipal plenamente legal, pues la verdad es que nos deja alucinados, sobre todo por esta deriva derechista en la que, pues, en la que parece que están entrando a saco todos los partidos. Lo de la charla de la harinera, que yo es que me parece absolutamente inconcebible que alguien no pueda entender que se haga una charla sobre eso, sobre si ocupación pura y dura o ocupación mediante cesión en un espacio que es un espacio que pertenece a todos los ciudadanos y que la gente que puede ir ahí a contar cada uno su historia, y hay un montón de charlas con las que jamás ha habido ningún problema. En fin, que estamos en aparte de en tiempos duros por lo que estamos, también es que los meses antes de las elecciones suelen ser bastante insoportables. Mucho peor. Bueno. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos ha salido un programa raro, corto, con música aquí enlatada, y nada, y nos vamos a tener que despedir, como de costumbre, con un pletórico salud y anarquía.